y para que al creer en su nombre tengan vida. Amén. Es palabra del Señor. El domingo pasado nos predicó nuestro pastor Julio sobre los relatos también de la resurrección, poniendo énfasis en dos preguntas, ¿sí? ¿Quién nos va a mover la piedra? Era una de esas preguntas que hacían las mujeres. Y la otra es la pregunta de los ángeles, ¿por qué lloran? ¿Por qué lloran? Dentro de estos textos de resurrección, de la victoria de Jesús sobre la muerte, hay una comunidad, la que hemos leído en estos textos, hay una comunidad que está a puertas cerradas y con temor. Luego, muchos años después, hay una comunidad perseguida, una comunidad de creyentes que habían escuchado de Jesús, pero nunca habían tenido estos textos en sus manos y los reciben. Y 2000 y pico de años después estamos nosotros, que ni fuimos testigos, ni somos los primeros que recibimos las cartas, y sin embargo tratamos de pescar algo de eternidad en la celebración de Jesús resucitado. Así que hay muchos otros testigos, aparte de los primeros, que fueron aquellos que vieron a Jesús. Ahora, cuando uno ve los textos y le presta atención, van a ver que tenemos palabras que se contraponen entre ellas. Por ejemplo, aparece la palabra dudaban y aparece la paz sea con ustedes. Aparece la palabra no creían, como el texto de Marcos, y no creían, y dudaba, y no le creían, y aparece el texto, miren que yo soy. Aparece el texto, si no pongo mi mano, y otro que dice, es el Señor. Si yo fuera el editor de estos textos, hubiera sacado las dudas. ¿Para qué voy a poner dudas en un momento tan glorioso de la resurrección? ¿Por qué voy a meter ahí que la gente dudaba? Si vamos a construir una iglesia en base a la resurrección, que no exista la palabra dudas. Saquémosla, borrémosla, saquémosla del diccionario. La palabra duda no existe. Pero no. Los evangelios presentan la realidad de la resurrección entre las sombras, entre la luz y las sombras. Fíjense que si van leyendo los textos, los relatos de la resurrección se dan en el atardecer, cuando está bajando el sol, cuando está subiendo sol en el amanecer, allí entre las tinieblas, allí se da la resurrección, entre otro tipo de oscuridad, en el miedo con las puertas cerradas. Los relatos de resurrección se dan allí, entre la certeza y la duda, entre la esperanza y la desesperanza, entre la fe y la incredulidad. Y eso a mí me parece que le hace bien a la fe. Le hace bien que en algunos momentos de la vida uno dude de ciertas cosas. Y hace bien que haya textos donde Jesús pregunte, ¿por qué no crees? Vamos a ver el primer relato, este de que Jesús entra en medio de una comunidad reunida, una comunidad de discípulos que estaban con las puertas cerradas. Y dice el texto, por temor a los judíos. ¿Por qué tenían temor estos discípulos? Nos dice Mateo de que cuando los soldados fueron a avisarle a los jefes de los judíos, los que manejaban la religión en aquel momento, le dijeron que la piedra había sido removida y que Jesús había resucitado. Los soldados, que no creían nada, les dijeron, miren que nosotros fuimos testigos de algo sobrenatural. Y en lugar de creer, los jefes de la religión judía, ¿qué le dijeron? Los coimearon, ¿sí? Esa es la palabra, cohecho, los coimearon y le dijeron, ustedes digan que vinieron los discípulos de noche y se lo afanaron, ¿no? Se robaron el cuerpo, díganlo. Y dice Mateo que esa es la versión hasta hoy, el que escribe Mateo, hasta hoy, de cuál era la resurrección entre la religión judía, entre los que manejaban la religión. Así que el temor de los discípulos era un temor bien fundado, porque los catalogaban de ladrones, de inventores, de generar una mentira para seguir manteniendo una fe. ¿Se entiende? Entonces los discípulos estaban a puertas cerradas por temor, reunidos en la oscuridad, reunidos en la noche, para que nadie los viera. Y Jesús entra allí, interrumpe la reunión y los saluda con la paz. Que esté o que no esté el texto del saludo de Jesús hace una gran diferencia. La paz de Jesús dada a sus discípulos no es solo una palabra. Conlleva el sentimiento y el espíritu de Cristo tratando de salvaguardar la vida de sus discípulos y darles una paz interior que ninguna circunstancia de la vida se los puede dar. Jesús quería transferir esa paz de haber vencido a la muerte en la cruz. La paz del Señor sea con ustedes. La paz sea con ustedes. Y repite Jesús dos veces, la paz sea con ustedes. Los discípulos se alegran de verlo a Jesús y aún otra vez dice, la paz sea con ustedes. Luego de este mensaje de Jesús y esta intención de transmitir esta paz de haber vencido la cruz, Jesús hace un envío y dice, como a mí me enviaron, yo los envío a ustedes. Y acto seguido, sopló sobre ellos y les dio del Espíritu Santo. Esto me hace dar un hiperlink, aquellos que manejan internet, un salto al Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Como a mí me enviaron, así te envío. Y Dios formó al hombre y a la mujer del barro y sopló sobre ellos y fueron seres vivientes. Y Jesús sopló sobre esa comunidad atemorizada y les dio del Espíritu Santo. Es un hermoso Génesis, es un hermoso inicio de algo nuevo, de una vida nueva, una vida comunitaria, una vida de testimonio de un Cristo resucitado y una vida que intenta oponerse a los poderes de la muerte, de la realidad tan cruda que ellos estaban viviendo en ese momento. Así que el saludo de fe, paz sea con ustedes, y el soplo del Espíritu Santo son dos cosas inagotables que nosotros hoy y los creyentes de todos los tiempos podemos disfrutar y tener y reclamar del Señor. Dame tu paz, siempre. Dame soplo de tu Espíritu, siempre. Es una fuente inagotable de poder y de paz para todos los que creen. Aunque dudemos, aunque tengamos miedo, aunque seamos perseguidos, aunque la estemos pasando mal, dame de tu paz. Sopla otra vez en mí. Haceme nacer otra vez, Señor. Amén. Es una realidad que parecen palabras, pero que en 5 o 6 versículos Jesús funda una iglesia eterna para todos los tiempos, para todos los que crean. Luego el segundo relato ya se presenta como un calco del anterior. 8 días después, en la semana siguiente, nos dice que Tomás no había sido testigo de la presencia de Jesús y que los discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Ahora Tomás tiene una reacción como la de aquellos que dijeron que se robaron el cuerpo de Jesús. Ningún texto de resurrección nos dice que Tomás estaba presente. Solo estaba Pedro, el discípulo que amaba a Jesús, que se supone que es Juan, María Magdalena, y hasta ahí. ¿Quién vio a Jesús resucitado después? Algunos discípulos, Tomás no lo vio. Así que tenía dudas en su corazón. Yo no pongo los dedos en donde está él y yo no creo. Y allí empieza, aunque haya habido un nacimiento de una comunidad, las dudas dentro de la comunidad. Che, ¿en qué creemos? ¿En quién creemos? ¿En este Jesús? Si yo no lo veo, no creo nada. Esta duda en la primer comunidad, los testigos presenciales. Ahora, Jesús se hace presente otra vez y viene a la comunidad de puertas cerradas, reunidos en la oscuridad, y se presenta: paz, paz a ustedes. Y ahí va hacia Tomás: Tomás, poné tus manos, poné, toca, no seas incrédulo, cree. Y allí Tomás, sin necesidad de tocar, solo por la palabra de Jesús, dice: Señor mío y Dios mío, que es una de las confesiones más grandes que hay en los textos bíblicos, como la de Pedro, que dice: tú eres el Mesías, tú eres mi dueño, kairos es la palabra que se usa en el griego, tú eres mi dueño. Nadie le dice, solamente le decían los esclavos a los señores esa palabra, cuando la palabra es Señor, tú eres mi dueño y tú eres mi Dios. Ahora, leyendo estos textos, que cuando Jesús le dice: benditos los que no ven y creen, y reprende a Tomás por su incredulidad, yo prefiero que Jesús me reprenda por mi incredulidad a que no me diga nada cuando no creo. ¿Se entiende? Prefiero que el texto bíblico me golpee al corazón y me diga: ¿por qué no crees? Que no le importe mi incredulidad. Yo que creo que el texto de Tomás está puesto a propósito para una comunidad que necesita salvaguardar sus dudas, pero no negándolas, sino sabiendo y experimentando la realidad de un Jesús vivo. A esta comunidad que recibió el texto, mejor dicho, perdón, a la comunidad que fue testigo, luego el salto a una comunidad que no fue testigo, que tienen que creer solo por el mensaje. Y allí va el texto de Jesús, las palabras de Jesús: bendito los que creen sin haber visto. El texto de Tomás está para mí, porque yo no vi, pero creo en Jesucristo. Y aunque venga la duda, el texto viene contra mí, las palabras de Jesús vienen contra mí y me interpelan: ¿por qué no crees? Y es más sano que te interpelen a que no te diga nada. A veces uno se enoja con el Señor, porque la fe es un riesgo. Es el riesgo a que tus oraciones y las mías no sean respondidas, a que no me sane, a que a veces sienta que no está. Ese es el riesgo de la fe. No es una fe cerrada, completa, como un pedazo de mármol que ya lo tengo y ya lo compré y es todo mío y no se va. La fe es dinámica en la vida, como una comunidad creciente que se tiene que ver a sí misma como comunidad y que tiene el llamado de testificar a otros de algo que quizás, de que hasta dudan que haya sido así. Esta es la realidad del Jesús resucitado, del que todavía otros dicen: se lo robaron los discípulos. ¿Qué estás creyendo vos? ¿En quién crees? Y de este Jesús que te dice una y otra vez: la paz sea con vos. La paz sea con vos. Y una y otra vez sopla de su Espíritu sobre nosotros, comunidad, para dar testimonios a Él, de Él a los que no le conocen. Para dar testimonio de Él a los que no le conocen. Así que nosotros declaramos y celebramos que Jesús está entre nosotros a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestras incredulidades y a pesar de que en algunos momentos no creamos nada. Señor, vení y soplá en mí, como lo hiciste en los discípulos, como lo hiciste en esa comunidad que ahora debía abrir sus puertas. Porque el mandato de Jesús fue: vayan a todos y prediquen estas buenas nuevas. Y como leímos en Marcos, vayas en mi nombre y sanen enfermos. Y aunque tomen veneno no le harán daño. Y aunque agarre una víbora no lo va a hacer daño. Y van a sanar a los enfermos o no. Vayan en mi nombre y prediquen este evangelio. Para terminar, la fe no es solo un consentimiento intelectual. Al final de este texto de Juan dice, Jesús hizo muchísimas otras cosas. Podríamos escribir 4 libros de Harry Potter, si queremos. Porque podrían ser catalogadas de magia, todas las cosas que Jesús hizo, sin embargo, para nuestra fe, no son importantes. Estas sí son importantes, porque en ella hay vida. Y es la palabra que finaliza el texto, porque creyendo en Cristo, nosotros tendremos vida, y vida abundante, como dice Jesús. De ustedes brotarán ríos de agua viva. Amén, amén. Ninguna fe basada en solamente la razón te puede dar un río de agua viva. Es algo que te supera, es algo que viene de afuera, es algo que es soplado por el Espíritu una y otra vez en lo personal y en lo comunitario. Es algo que por el poder de Cristo, de su Espíritu Santo, podemos hacer cosas que naturalmente no podríamos hacer. Amén. El Señor nos bendiga. Oramos. Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque tu palabra nos interpela una y otra vez y es sano que así sea. Gracias, Padre, porque venís en nuestras incredulidades y nos llamás otra vez a creer. Gracias porque nuestras dudas, en nuestras necesidades, en nuestros dolores, vos estás presente, aunque estemos a veces con miedo y en puertas cerradas. Señor, vení. Como esa fuente inagotable tuya, tu paz y el soplo de tu espíritu, ven a nosotros. Renová nuestra mente. Renovanos como comunidad, como personas individuales, como familia. Renová nuestra forma de ver la vida. Danos de esa vida abundante. Ayúdanos a cambiar nuestros valores, a cambiar nuestros prejuicios. Señor, ayúdanos a ver cómo vos mirás. Nos enviaste como a ti te enviaron. Señor, ayúdanos a ser testigos tuyos. Testigo de tu reino, de tu presencia, de este nuevo reino tuyo entre nosotros. Gracias. Gracias por tu paz. Gracias por tu espíritu, que son inagotables. Amén.